Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia en este martes 21 de enero del año 2020. Los martes conversamos cada mañana con el dirigente del Partido Comunista de Chile, académico, exsecretario de Estado, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Gusto de saludarlo. ¿Y cómo lo trata esta ola de calor que no nos deja en la zona central del país? Gusto saludarlo. Bueno, lo primero de todo es que muy buenos días a todas y a todos. Siempre es bueno hablar con Radio Nuevo Mundo. Y efectivamente el calor, yo creo que a todos los chilenos nos tiene abrumados. Es muy evidente el cambio climático y los impactos negativos que esto tiene en la población en general. Yo creo que es necesario tomar medidas urgentes en política pública que el actual gobierno no ha tomado, que permitan mitigar los impactos de este cambio climático y generar las adecuaciones para revertir este riesgo que existe para el planeta. Es muy grave, y lo que haga cada país y en particular lo que haga Chile es muy importante. Yo creo que ese es un sentir popular. Lo que estamos viviendo hoy día es muy preocupante en materia climatológica. Así es, Marcos, y también muy más grave, por cierto, que en la zona central es en la zona norte del país. Es de la zona además donde es usted oriundo, y aprovecho de preguntarle de inmediato, usted estuvo el fin de semana justamente en la ciudad de Antofagasta, estuvo, entiendo, en la fiesta de los abrazos. ¿Por qué no nos cuenta primero de esta actividad, de cómo encontró su ciudad? Pero fundamentalmente también preguntarle, Marco, Antofagasta junto con Santiago, obviamente Valparaíso, Iquique y Temuco son las ciudades donde sigue todavía con mucha fuerza el estallido social. ¿Qué nos puede contar de esta visita que bueno, realizó? Bueno, efectivamente este sábado se realizó en Antofagasta la fiesta de los abrazos de la segunda región, un hito de mucha concurrencia, muy masivo en términos del público que asistió. Se hizo en el borde de la playa, en un paseo muy grato, con harta artesanía, con harta discusión. Hubo cuatro paneles muy importantes donde se discutió los contenidos propios de las transformaciones constitucionales del país. Creo que hay un intercambio de ideas muy plural en términos de visiones de personas jóvenes, de personas con mayor experiencia, de dirigentes políticos, de organizaciones sociales, y creo que el común denominador de la discusión de esta fiesta de los abrazos en la región de Antofagasta es que Antofagasta despertó, y despertó como despertó todo el país, y que la desigualdad que antes estaba muy naturalizada en la convivencia de la segunda región, y hoy día es un factor de molestia, es un componente a transformar por parte del pueblo organizado de la segunda región, y nos está mostrando que este movimiento que se inicia desde el 18 de octubre y que lleva ya más de 3 meses, tiene plena vigencia en el país y en particular en la segunda región. Las visiones de todos los dirigentes sociales y políticos que ahí participaron de esta discusión coincidían en que las exigencias sociales hoy día son una demanda transversal de la región de Antofagasta. Que lo que está cuestionado, evidentemente, es políticas que excluyen, que segregan, que someten a bolsones importantes de la población a desigualdad y a condiciones de pobreza, y eso requiere perseverar en la lucha social. Creo que la principal conclusión de esta fiesta de los abrazos es que la lucha social es la que permite movilizar cambios sociales sustantivos, que las transformaciones que están cursando en el país no son transformaciones que remitan a la buena voluntad y al buen juicio de las élites, muy por el contrario. Son transformaciones que se explican a partir de la movilización social y de las chilenas y los chilenos en las calles. Y que Antofagasta en particular requiere de una discusión bastante profunda en términos de una sociedad que está altamente fragmentada, segregada, excluida, y que no encuentra respuesta en el modelo económico neoliberal. Entonces, creo que se identifican en este debate prioridades importantes en términos de potenciar la lucha social. Por cierto, el hacer que se tiene que el trabajo con las organizaciones sindicales, que son un factor de movilización social permanente, histórico y presente. La fuerza movilizadora que tienen las mujeres en la segunda región, que están provocando cambios políticos, cambios económicos y, por cierto, cambios culturales. Y en esto se adiciona el movimiento popular territorial, que en Antofagasta sigue vigente, que no ha decrecido en términos de movilización callejera, y que es un indicador de que aquí hay vastos sectores de la población permanentemente excluidos. Creo que fue un encuentro en que el Partido Comunista, otras colectividades de izquierda y, por cierto, el mundo social, construyeron y cimentaron ideas para seguir transformando el país. Marcos, estas situaciones de desigualdad que se expresan con mucha brutalidad en una ciudad como Antofagasta, porque aparece con uno de los per cápita más altos del país, por cierto, tiene una expresión nacional. Y esta expresión nacional, ¿cómo la podemos asociar con este gobierno, este presidente que ha llegado a los índices más bajos de aprobación ciudadana desde que se tenga conocimiento, desde que se realizan estas mediciones hace aproximadamente 30 años? ¿Cómo podemos ligar lo que usted nos está señalando de esta situación de Antofagasta que se traslada por cierta gran parte del país y este gobierno sin aprobación ciudadana? Para concluir la idea de Antofagasta, las estadísticas del país y de la segunda región, en mi opinión, son promedios engañosos que no reflejan la realidad de los vastos sectores de la población. Chile tiene un per cápita que está por sobre los $26,000, pero son un puñado de personas las que tienen ingresos que están por sobre esos $26,000 anuales. La mayoría de las personas tienen ingresos que en promedio no superan los $500,000 por grupo familiar. Y en el caso de la región de Antofagasta, figura como una de las ciudades con mejor calidad de vida del país. Sin embargo, el costo de vida es un costo de vida privativo. Un trozo de zapallo que en la región metropolitana o en el sur del país puede tener un costo de $600-700, en la segunda región es de $2,000. Y los ingresos elevados por concepto de trabajo en la minería remiten al 5% o menos, al 3% de la población, y el otro 97% tiene ingresos que no son compatibles con ese costo de vida que está adecuado a la minería, pero no a los vastos sectores que no viven de la minería. Por lo mismo, los niveles de segregación, de exclusión, son altísimos. Son muchas las generaciones que han visto truncadas sus posibilidades de desarrollo producto de esta desigualdad extrema y este abuso extremo en quienes viven en la región de Antofagasta. Pero es una realidad extendida a todo el país y que en el presente se agrava cuando vemos que tenemos un presidente de la República que, frente a la demanda transversal del pueblo de Chile de cambios estructurales en el ámbito de las pensiones, de la salud, en las viviendas, en la educación, vimos la movilización presente de los estudiantes secundarios contra una prueba que segrega, pero también desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, ingresos que están muy por debajo de las posibilidades de consumo. Lo que estamos viendo es un presidente sordo, y eso es lo que explica, frente a la demanda social, un presidente que no atiende la demanda social, y eso es lo que explica ese bajo nivel de apoyo. Que el presidente tenga un 6% de aprobación ciudadana nos dice que ese presidente o es rechazado, que es la mayoría de los chilenos, de las chilenas, lo rechaza, o en su defecto es un presidente intrascendente. Pero también está dando cuenta que la movilización que se inició el 18 de octubre, lejos de decrecer, se ha ido consolidando la expectativa de una transformación profunda en el plano político, en el plano económico, en el plano cultural y social. Y que, más allá de todas las operaciones y ejercicios orquestados para hacer encapsular la movilización, para hacerla decrecer, las expectativas de transformación están vigentes y están sólidas. Entonces, habría que preguntarse ¿qué hacemos con este presidente de la República? Un presidente que no está en condiciones de gobernar. Un presidente que no vemos que tenga la capacidad de dar respuesta a la exigencia popular de transformaciones y cambio social. Y por lo mismo, yo creo que el presidente debiese reflexionar sobre la viabilidad de que él siga siendo presidente. Él se ha convertido en el principal problema para el pueblo de Chile. No es posible pensar que este presidente pueda tener la conducción del país en un proceso de cambio constitucional tan importante como el que está viviendo Chile. Este presidente no tiene capacidad de ordenar a una derecha que se está radicalizando desde el punto de vista de sus ideas, que adopta una posición excluyente y contraria a la democracia. Entonces, aquí, desde el punto de vista del movimiento social, lo que corresponde es perseverar en la movilización y en la lucha. El día de ayer, Unidad para el Cambio, más otros partidos de la oposición, lanzó la plataforma para aprobar el cambio constitucional. Y ese es un cambio que se debe sostener en la perseverancia de que el órgano constituyente se convierta en una asamblea constituyente, una asamblea con paridad de género, con resguardo para la participación y electividad de los independientes y especialmente de los dirigentes sociales y sindicales, y por cierto, de la existencia de escaños reservados para los pueblos originarios. Todas demandas que van en la dirección de fortalecer el proceso constituyente en términos democráticos y hacer que este Chile plural y diverso tenga capacidades de deliberar y expresarse desde el punto de vista de la democracia. Muy bien, Marcos. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de acompañar este lanzamiento de la plataforma, del Comando Apruebo Chile Digno. Había mucho entusiasmo, había muchas personalidades independientes, dirigentes sindicales. ¿Cómo se puede pensar en algún momento en buscar alguna especie de coordinación, o cómo ve usted, cómo observa el panorama de acuerdo a lo que vamos a vivir de aquí al 26 de abril, que son además plazos muy cortos? ¿Le ve perspectivas, no un comando único, porque ya está claro que se van a formar al menos 4 comandos grandes, importantes, pero posibilidades de coordinación, lo ve necesario? ¿Cómo lo observa usted, Marcos? Yo lo veo necesario. A ver, yo creo que hay la plataforma Apruebo Chile Digno expresa la voluntad de quienes creemos que el proceso constituyente tiene que existir, tiene que viabilizarse, pero que los parámetros sobre los cuales se construyó siguen siendo insuficientes en términos democráticos, y que evidentemente se requiere resguardar una participación activa, deliberante, de las mujeres, de los pueblos originarios y, por cierto, de los dirigentes sociales, sindicales e independientes. E incluso resguardar una propaganda política a través de los medios de comunicación que posibilite estas voces diversas, que son las que han dado a través de su lucha la posibilidad de que esto exista como proceso constituyente. Ahora bien, sin perjuicio de que tenemos un comando que es propio de esta izquierda, que tiene claridad sobre la necesidad de un cambio de modelo económico, no solo un cambio constitucional que nos permita superar y erradicar el neoliberalismo, también es cierto que es posible tener puntos de encuentro con otras fuerzas políticas que también están por la aprobación de este cambio constitucional. No tendremos puntos de encuentro en todo, eso es evidente. Los comunistas y Unidad para el Cambio, con los partidos que la constituyen, decidimos no suscribir este acuerdo por la paz porque no nos sentíamos interpretados, porque veíamos en ello una expresión democrática restrictiva, débil, y una continuidad de las barreras y candados que establece la actual Constitución, pero evidentemente que tenemos que perseverar porque en Chile se instale una asamblea constituyente que sea representativa y legítima de todas las voces que habitan el país. Podríamos tener con estos otros sectores puntos de encuentro, y eso es cierto. Era el entendido también que el proceso que se inaugura este 2020 es un proceso de mucha disputa social en términos de pedagogía política, porque iban a seguir existiendo cabildos, va a seguir existiendo un debate intenso, extensivo a todo el país, para poder convenir cuáles son los principales elementos que tiene que tener esta nueva constitución, que me atrevo a decir que es una constitución que debe ser garantista en términos de derechos sociales, que tiene que promover un rol activo del Estado en términos de la responsabilidad social, que tiene que ser una constitución que resguarde soberanía de los recursos naturales, que resguarde participación y consagre participación política deliberante de los pueblos originarios en términos de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, una constitución que privilegie ante todo los derechos del pueblo de Chile. Por lo mismo, si tenemos puntos de encuentro con otras fuerzas políticas, evidentemente hay que propiciarlo, pero también hay que ser muy claros en decir que no estamos por la continuidad en ningún aspecto de la actual constitución. Marco, a propósito de los pueblos originarios, entendemos que el Partido Comunista tiene en los próximos días un encuentro nacional de pueblos originarios. ¿Cuántos de estos temas que estamos hablando van a estar presentes en este encuentro? ¿Cuál es la caracterización de lo que se pretende en este encuentro de pueblos originarios del Partido Comunista? Efectivamente, los próximos días habrá un encuentro nacional de pueblos originarios del Partido Comunista de Chile. Encuentro que evidentemente tiene como una de sus finalidades poder abordar la existencia de escaños reservados en el proceso constituyente, que es uno de los rasgos que permitiría ir hablando progresivamente de asamblea constituyente, en el entendido que estamos frente a pueblos que son naciones y como tal le asisten derechos políticos plenos. Pero también este encuentro tiene como propósito discutir las futuras luchas sociales. La lucha social y en particular la lucha de los pueblos originarios no se agota ni concluye en este proceso constituyente, va mucho más allá, y en buena hora que podamos discutir y proyectar los desafíos para el 2020, pero también las demandas, y en las demandas me quiero detener. Así como es importante que el proceso constituyente posibilite escaños reservados para los pueblos originarios, también es de absoluta relevancia y urgencia desde ya ir consolidando ideas que apunten a un Estado plurinacional que reconozca la existencia de los 9 pueblos originarios en Chile anteriores a la Constitución del Estado de Chile y en consecuencia con derechos políticos plenos, que nos permita hablar de libre determinación y autonomía en los términos de los que hablan hoy día el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Pueblos Originarios de las Naciones Unidas. Es prioritario hablar sobre los recursos naturales y los pueblos originarios, su administración y posesión, restitución de tierras, es decir, aquellas materias en términos de patrimonio material y patrimonio inmaterial, como es la educación, la salud, intercultural, que tienen que estar consagrados constitucionalmente. Y creo que un elemento central de esa discusión es la existencia de escaños reservados en un futuro parlamento tras la constitución que se va a elaborar, que permita que los pueblos tengan una representación coherente con su representación nacional. Chile tiene un 12%, un 12,8% de pueblos originarios de la población nacional, y eso hoy día está negado y excluido de la deliberación política. Un futuro Congreso, como así también futuros gobiernos regionales y comunales, debiesen incorporar con plenos derechos políticos a este 12% de la población. Marcos, cambiando entre comillas de tema porque están todos los temas ligados, se entregó una propuesta de pensiones por parte del presidente en una cadena nacional, han pasado algunos días, no sé si todavía está, si aún está a disposición el proyecto en sí, Pero usted que tiene relación con el tema, que ha conocido el tema de las pensiones, las profundas desigualdades que tiene el sistema de pensiones en Chile, que en realidad muchos dicen que no es un sistema de pensiones, ¿qué observación nos puede dar? ¿Cómo lo analiza con la perspectiva de los días, si se ha podido tener acceso ya a más detalles de esta propuesta que entregó Sebastián Piñera en Cadena Nacional? Bueno, yo creo que el anuncio de proyecto de pensiones que hizo el presidente Piñera a través de Cadena Nacional es un mal proyecto que no responde ni en contenido ni en forma a las expectativas sociales de terminar con las AFP y construir un nuevo sistema de pensiones que se funde sobre los principios de la seguridad social. El presidente tiene claridad de que el pueblo movilizado en las calles, el pueblo que está exigiendo transformaciones, rechaza las AFP. Pero también este presidente ha optado por mantener el lucro en el actual sistema de pensiones. Y la mejor prueba de aquello es que solo plantea el traspaso de la nueva cotización que se propone de un 6% adicional con cargo al empleador, solo el 3% entra a un modelo de reparto solidario o colectivo y el otro 3% más bien a cuentas individuales, según ellos no administradas por la AFP, pero sí por otras instituciones que podrían tener los mismos fines y propósitos que las cuales actuales administradoras de fondos de pensiones. En términos generales, es un proyecto que intenta, mediante una que otra medida desagregada de una discusión sistémica, tener la apariencia de cambio en materia de pensiones, pero lo que busca es mantener intacto los actuales patrones de lucro que tiene el modelo de capitalización individual, que tiene dos efectos nocivos en la población. Por un lado, entrega pensiones de miseria que condena a la pobreza a miles y millones de chilenas y chilenos, pero por otra parte le otorga un poder indebido al sector privado, a las grandes empresas, a las AFP, respecto de los recursos de los chilenos, que impiden transformaciones incluso más allá del propio sistema de pensiones. Son un grupo factual que opera con los recursos de la chilena y de los chilenos. Por ello es tan importante tener claridad que este proyecto no mejora las pensiones de los chilenos y las chilenas y mantiene el lucro en el sistema de pensiones, es decir, busca consolidar la industria de pensiones. Y por lo mismo, nosotros estamos trabajando con la idea de que exista una claridad por parte de la oposición para rechazar este proyecto y proponerse una discusión que apunte a un modelo de seguridad social genuino y no a una industria de pensiones. Lo central es que el presidente Piñera ha optado por el lucro una vez más, y eso evidentemente hay que rechazarlo. La conversación de este día martes con el dirigente del Partido Comunista, académico, exsecretario de Estado, Marcos Barraza. Queremos agradecer que esté cada martes con nosotros. Por lo menos vamos a terminar aquí el mes de enero, luego nos vamos a tomar unos días de merecido descanso y lo vamos a dejar unas semanas también tranquilos. Marco, muchas gracias por conversar con las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Un abrazo para todas las y los auditores de Radio Nuevo Mundo, un abrazo para ti y para todo el equipo de trabajo, y estamos conversando nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.